duerme todo entre los dos. Qué loca tú, qué loco yo, qué solos al final. Ahora que estamos libres cada cual, solo me queda por decir que todo aquello que escribí lo hice con tinta de tus lágrimas. Tanto mirarte que no pude verte, y me olvidé de tus cadenas y mi propia muerte. Soñaba con beber la libertad. Solo me queda por decir que todo aquello que escribí me lo dictó tu risa y nada más. Descalza por mis sueños y asomarás por donde asoma el blanco sol de enero. Si por casualidad te de olvidar, solo me queda por decir que todo aquello que escribí será de ti, será lo